Muchísimas gracias. La siguiente canción pertenece al disco nuevo y se llama Ego Cripta. En la ciudad donde flota la rumbre, padeciendo la histeria de la historia, en el cadalso de mi banalidad. Radio Futura. ¿Quién eres tú? Tenemos nuestro diente de oro a la frente, con justicia a los más insolentes, en tristezas de una manera especial. Dice el caballo de los hombres antiguos, se retuercen combinados en sus tumbas, como el gusano en su cristalidad. Te conozco bien, gozaste todos mis amargos de noche, prometiste a libre que llevaste, sucumbir el deseo de flotar. te vuelve contra mí. Algún borroso que pienso encontraré. ¿A dónde empiezo yo? Pues termina. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Su majestad. Radio Futura. Soy el súbdito más fiel de la legión. A sus pies su siervo soy. A sus pies su siervo soy. A sus pies su siervo soy. A sus pies su siervo soy. Escupiese llanto disfrazado, mezclar su sangre con neta convidándome, bondad se me va pagando nuestro. Futura. El blanco, el 5. Muchísimas gracias. La siguiente canción es Montañas de Agua, reversionada al instante. Futura. Cinco. La siguiente canción pertenece a Babasónica, todavía inédito. Y se llama Convoy. Sintonía de oídos en el aire. Radio Futura. Luz azul embellece la distancia. Ópticos con fines en galana. Voy subido a los hombros del gigante. Veo levitar manchas de fuego. La Vía Láctea de insectos zodiacales. Audaz espacio cielo. Futura. Expande su catarro de blasfemia. Ruborizan al cielo con su pelo. Codician la resaca de la tierra. Sigo con donde encontraremos a la gente entre tanta falsedad, tanta mentira. Donde encontraremos a la gente entre tanta falsedad, tanta mentira. Su arrogancia de miserables tempanos de plata en cascadas de oro y purpurina. Puede al fin el ángel a mi sala. Donde Muchísimas gracias. Radio Futura. Futura 90.5. Futura 90.5. por la mía, la trita, Radio Futura. Tu cara de como vengo de feria, tu cara de como vengo de feria, tu cara de como vengo de feria. Porque sabemos tu don, porque me cago en tu estilo, porque comes la carroña, porque la pista te llama. Ven a mí. La siguiente canción se llama Zumba. La siguiente canción se llama Zumba. Radio Futura. Solo se va por el camino dulce, y a su harina no vuelve jamás. Van dadas vueltas de frente al pasado, mirando el tiempo pasar. .5 Mientras que todo me piensa nervioso, veo el futuro a mi tristeza. Zumba en mi oído, un insecto alado que ordena mi lengua vibrar. Radio Futura 90.5. Mi luz se prende a mi calor. Llama Vórtice y en realidad pertenece a la época de composición que hacíamos Babasónica por cuestiones de motivos X, así que no nos gustó el final que quedó grabada y cómo quedó mezclada. No la incluimos en el disco, pero es un tema que nos da mucho placer tocar. Y sí, más o menos la idea de un vórtice es como la idea de un agujero negro, y eso expresado en lo que podía ser una mujer. Radio Futura 90.5. Radio Futura 90.5. Radio Futura 90.5. Gracias. Radio Futura 90.5. Radio Futura 90.5. Radio Futura 5. Radio Futura 90.5. vamos a tripear. Resplandecer en el dios del motor. Magazine, vamos, vamos, vamos. Radio Futura 90.5. Radio Futura. Radio Futura 90.5. Radio Futura 90.5. Puerto Rico. confianza. Mires donde mires, mitad de corrientes paso. El diablo es adulador. Radio Futura. Poco a poco es dueña de 90.5. Mires donde mires, nunca hay poniente falso. Y de esta forma Morazánico se despide una vez más de esta bonita ciudad. Muchas gracias, la hemos pasado muy a gusto. Esto es El Medium, con ustedes. Futura. Radio Futura 90.5. Gracias, Morazánicos. ¡Chao!